Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa este jueves 4 de febrero y nuestro programa número 24 en lo que va el año 2016. Bienvenidos, bienvenidas. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, empecemos con la música. La verdad es que he seleccionado para el día de hoy rock and roll de los años 50, de los años 60, el caso de Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, Agujetas de color de rosa, ¿recuerdan ustedes de quién era? Pues nada menos que de los Hooligan. Teen Tops, Billy Cafaro, una figura realmente de los años 50, Billy Cafaro, y pues nuestros invitados, sí, el día de hoy pudimos conversar unos minutos con Arturo Andrade Muñoz, y tiene que ver esto con Creativa. Creativa, un espacio para la imaginación y el comercio justo. Ya les vamos a contar de todo esto, y pues queremos invitarles a ustedes desde hoy, porque miren ustedes, 13 y 14 de febrero, se llevará a cabo la Feria Artesanal y Diseño Independiente Creativa, que propicia el desarrollo de talentos e innovaciones locales, así como la reafirmación de la identidad y la memoria a través de la creación de espacios idóneos y seguros para la comunidad. Se realizará esto en el corredor delantero del ingreso al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 de la mañana. En esta feria estarán 20 expositores en esta ocasión y, bueno, ellos ofertarán a sus asistentes productos hechos a mano. Casi todo es hecho a mano. Tuve la oportunidad de mirar esta mañana preciosuras realmente. Entre ellas, unos cofres elaborados con técnica de taraceado, es decir, con chanácar, madera, piedra, en fin. Dentro de la madera, unos cofres de miniatura. Realmente una maravilla realizada como requiere una obra de arte, ¿no? Con todo cuidado, con todo cariño, con todo esmero, diría yo. Bueno, a través de este proyecto, el colectivo Creativa tiene como finalidad, amigas, amigos, principalmente promover, difundir, compartir productos elaborados artesanalmente, ¿no? Procurando para su elaboración materia prima noble. Y bueno, dan como resultados productos de calidad y amigables con el ambiente. Asimismo, claro, se involucra en la construcción de un espacio público de encuentro común, garantizando a la ciudadanía el derecho al acceso y al arte y la recreación. ¿Recuerde usted Creativa? 13-14 de febrero, la Feria Artesanal y Diseño Independiente Creativa, en el corredor frente a la puerta de ingreso del Teatro Nacional. 13 y 14, sábado y domingo de febrero. 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Y hablando de música, comencemos con el rock de la cárcel, don Enrique Guzmán. Ahí está. Para así. El rock de la cárcel es para votar el rock. Todo el mundo bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El rock dijo el gordo es mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Haz lo que quieras pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar. Bien, amigas, amigos, esta mañana está con nosotros el señor Arturo Andrade Muñoz y él es el organizador de esta feria creativa, digámoslo así. Creativa es un espacio para la imaginación y el comercio justo. Entonces, miren ustedes, el 13 y el 14 de febrero se llevará a cabo la Feria Artesanal y Diseño Independiente Creativa que propicia el desarrollo de talentos e innovaciones locales, así como la reafirmación de la identidad y la memoria a través de la creación de espacios idóneos y seguros para nuestra comunidad. Esta feria se realizará en los exteriores de la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana y ya vamos a conversar con Arturo para que él sea quien nos dé algunos detalles al respecto y vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenos días, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo nace Creativa? Bueno, Creativa trata de posicionarse dentro del espacio. Y una de nuestras razones al pedir el espacio de la cultura es que creemos que todo activista cultural, llámese artesano, músico, bailarín, es la obligación, el empoderamiento de los sitios emblemáticos como tal. Como dice, la parte de la feria es revalorizar todos esas tradiciones, esas costumbres que tenemos y que nos pareció el mejor espacio, justamente la Casa de la Cultura, ¿no? Bien, esto será el 13 y 14 de febrero. ¿Cuántos expositores estarán ofertando sus productos en esta feria? Bueno, por cuestiones de espacio van a estar 20 expositores. Nuestro banco de datos es bastante amplio, tenemos más de 150 compañeros, podríamos decirle, que están en lista de espera. Hemos hecho el convenio para que esta feria se la haga mes a mes. Ah, qué bien. Entonces la idea es ir rotando para que no se repita y a la vez la oferta sea más atrayente para el público. Ahora, claro, la Casa de la Cultura tiene un espacio amplísimo, por lo tanto, ¿en qué espacio específicamente va a estar? Ya, justamente va a estar frente al Teatro Nacional, en el espacio en el corredor. Es parte también que ahí se nos ocurrió la idea llamar el corredor artesanal de la Casa de la Cultura Creativa. Ah, organiza esto. Buen nombre, buena idea, ciertamente. Porque claro, ahora bueno, no tenemos mallas y entonces este espacio es una invitación también al público que camina, que gira alrededor de la casa, que está en la calle. No sé, a lo mejor una vallita, algo por fuera que llame la atención sería también importante, ¿no? Pero la artesanía nuestra no necesita muchos llamadores porque ella sola se presenta y se defiende, ¿no? Así es. Dentro de esta muestra va a haber artesanos que son bastante buenos, digámoslo así, con muchos años de experiencia ya, y que sus obras son representativas de la ciudad de Quito. Cuéntenos, por ejemplo, en este plano de la artesanía, ¿qué nomás vamos a poder comprar? Porque hay ahora mismo, ya nos va a conversar usted, este trabajo taracea, ¿no? Pero también deben haber otros productos igualmente importantes. Sí, vamos a tener juguetería tradicional en madera, vamos a tener bisutería con piedras y fibras naturales nativas del Ecuador. vamos a tener, bueno, no podía faltar la parte para los golosos, la parte gastronómica, podríamos decirlo así, con chocolates, el dulces cookie, tradicionales, dulces tradicionales, textiles, bueno, en fin, la propuesta es bastante amplia, entonces va a haber para todos los gustos. Y aprovechando, digamos, entre paréntesis, la parte comercial del 14, famoso 14 de febrero, pues van a tener la oferta para todos los gustos. Qué bien. Miren ustedes, amigas, amigos, Creativa, un espacio para la imaginación y el comercio justo. Una iniciativa desde los ecuatorianos, para los ecuatorianos, y por supuesto... Sí, justamente. Yo quiero que comente, don Arturo, ahora tenemos unos cofrecitos hechos de madera, cada cual es más bello que el otro, es decir, no se sabe con qué se puede quedar. Una maravilla, explíquenos, cuéntenos de estos trabajos que usted realiza. Son trabajos manuales, pero implica muchísimo cuidado, mucho arte, mucha destreza, ¿no? Oh, bueno, muchas gracias. Son básicamente madera incrustada. Esta técnica se la conoce como taracea. No es solo aplicado a la madera. Cualquier material incrustado, metal, vidrio... Antes se lo hacía con concha, ¿no? Se lo sigue haciendo con concha. Esto se llama taracea. Como digo, es la incrustación de maderas. Tratamos de ver las diferentes gamas de los colores naturales de la madera para ir formando mosaicos. Figuras. La característica de este trabajo es que, por su complejidad, digámoslo así, y a la vez sencillez, requiere que sea hecho uno por uno. Aquí no podemos utilizar lo que sería la producción en trabajo serie. Trabajo en serie, así claro. Así es. Claro, es una obra de arte, ¿no? Usted puede encontrarlos en casi que en miniatura, luego más grandecitos, en fin... nosotros queremos invitarle a usted, señora, a usted, señor, 13 y 14 de febrero, venga a la Feria Artesanal y Diseño Independiente Creativa. Esto será, como ya nos ha dicho Arturo, pues en el hall, ¿no?, frente al Teatro Nacional, que será el corredor de, uh-huh, de la artesanía ecuatoriana. Qué bueno. Mil gracias por estar acá con nosotros. Les deseamos suerte. 3 y 14 es la próxima semana. Sí, la próxima semana, 3 y 14. Vamos a ver la posibilidad de un nuevo encuentro con quienes integran Creativa. A ver si es que les animamos mucho más todavía a ustedes para que nos acompañen esos días de feria. Arturo, mil gracias por estar acá y felicitaciones por esta iniciativa. Muy gentil y... Aquí va a ser la cordial invitación a todas las personas que quieran ver algo diferente, que, bueno, estamos ahí para cualquier inquietud. Mil gracias. Gracias mil también, gracias. Muy gentil. Un abrazo a quienes hacen la SIGRA Comunicaciones. Realmente gente con mucha historia, gente joven pero con mucho talento. Y cuando iniciaron, pues como cuando se inicia todo, pero lo importante es que han crecido, que hacen las cosas bien, que tienen un muy buen sello. Así son las cosas y así son las personas de nuestro país también. Nuestro país no tiene solo buenos paisajes, suelo decir. Tenemos seres humanos, hombres y mujeres de lucha, de trabajo, gente honesta, gente trabajadora, creativa. ¿Qué más queremos? Vuelvo en un momento más con ustedes. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Billy Cafaro ciertamente fue un personaje que dio mucho que decir en el campo de la música en 1950, miren ustedes. Y acá tenemos un tema que revolucionó ciertamente el ámbito juvenil en ese tiempo. Bésame, Pepito. Bésame, Pepita. Ámame un poquito. No me dejes nunca. Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti. De piti, piti, no la quiero más. Dime que me quieres. Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti. Ya piti piti no la quiero más. Hace algunos meses, pues, falleció nuestro querido Ulises Estrella, director de Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y su partida ciertamente ha sido muy sentida. Verónica Falconi, una de sus cercanas colaboradoras, amigas, pupilas, pues me compartió este perfil de Ulises Estrella, llamado el Ulises, el Ulises. Y dice lo siguiente: por el año de 1983, un entrañable amigo tuvo la gentileza de solidarizarse con mi depresión de huérfana reciente y me invitó a formar parte del nada menos taller de crítica cinematográfica de su escuela, que lo dirigía un tal Ulises Estrella. Su nombre me remitió inmediatamente a dos referentes: el perro de una amiga de mis primas y a la Odisea. Pero en esos momentos la expectativa estaba centrada en el Ulises de esta semblanza. Únicamente, ¿cómo sería el dueño de aquel nombre que por tercera ocasión escuchaba? Yo contaba con 23 años y temblaba de pies a cabeza cuando entré a esa deslucida aula de la Escuela de Comunicación de la Universidad Central. Solo vine como oyente, dije, para justificar de esa forma mi presencia. El Ulises, así lo llamaban todos, me recibió con una sonrisa amigablemente burlona y me aclaró que allí podría estar todos los días que y todas las personas que tuvieran interés por el cine. Su apariencia era la de un hombre sin edad, barbas y cabello largos, con algunas canas entremezcladas, gruesos lentes y la mejor actitud para enseñar, sin excepciones. De todas maneras, con mi historial de películas de Semana Santa, Cantinflas, guerras, héroes americanos y una que otra sesuda, me sentí en una vergonzosa desventaja frente a los que yo creí sabían demasiado sobre el llamado séptimo arte. Me habían anticipado que el Ulises era un sabio, el mejor maestro, un verdadero genio. Algunas malas lenguas inclusive le llamaban secretamente Barba Azul, como el rajá de los cuentos que seducía a las doncellas para encerrarles en su castillo y después matarlas. Eso me cohibió más todavía. ¿Qué podía decir yo ante semejantes reseñas? No tenía para qué decir nada. Los vacíos de orfandad y de conocimiento fueron profusamente sustituidos por una lluvia revitalizante de ideas que sustentaban en imágenes, en lecturas, en charlas sorprendentes, elegidas por Ulises para fortalecer la presencia de los miembros del taller en algunos medios que respaldaban con generosidad su esfuerzo. Creo que esas puertas se abrieron al escuchar su nombre. Los nuevos, los nuestros, solo se conocían en la intimidad familiar. El miedo fue desapareciendo a medida que avanzaban las reuniones semanales, y como movida por un motor, asistí a estas citas culturales con la mayor pasión del mundo y con los cinco sentidos afinados para no perder una sola clase, una sola palabra dicha por él. Sin darme cuenta, comencé a familiarizarme con palabras como alfabetización cinematográfica, dialéctica, foros, lectura de imágenes, análisis, reflexión, crítica. Las tareas eran aparentemente las más simples, ver cine, sobre todo el que se pasaba en formato de 16 milímetros en el auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nombres como Fassbinder, Herzog, Kurosawa, Sanginés, Bergman, entre otros muchos, eran absolutamente desconocidos para mí. De pronto, mi cabeza se llenó de imágenes cinematográficas a toda hora. Inclusive, en sueños aparecían fragmentadas las escenas y los personajes vistos. Un universo gigantesco entraba por mis ojos y me daba pautas para comprender el mundo que existía más allá de mí, y del cual no había percibido su influencia de manera consciente. Una vez le pregunté a Ulises, ¿qué es la dialéctica? Y su respuesta me acompaña hasta el día de hoy, como un signo inquebrantable. La dialéctica es el conocimiento en espiral, siempre ascendiendo. Esa es la vida. Ulises, ceñido el vientre por su camisa bordada con diseños indígenas, calzando sandalias tipo hippie, por una de las cuales asomaba fuera del calcetín la uña de un dedo más largo, invariablemente puntual, esperaba la llegada del grupo en la mesita del centro de su oficina de Cinemateca, pues no faltaba una cajetilla de cigarrillos, galletas, papas fritas, al alcance de todos. Después de los parloteos de toda la semana, el buen humor y las sonoras carcajadas de Ulises, iniciábamos la lectura de nuestras críticas sobre las películas desmandadas, como las llamábamos. Mi inseguridad no tenía límites al comienzo. Estoy convencida de que son muy pocas las personas que, como él, han resistido tanto, sin retroceder, sin venderse, únicamente en beneficio del conocimiento y la conciencia, de manera gratuita y solitaria, como siempre. No obstante, él sabe bien dónde sembrar cada semilla y cuándo recoger la cosecha. Este es un pequeño fragmento de este perfil que hiciera Verónica Falconi respecto a su gran e entrañable amigo Ulises Estrella, exdirector de Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, hoy es jueves, y el jueves es jueves de poesía. 9:25 a.m, vamos a escuchar a los Teen Tops, Hey Lupe. Y luego de nuestro primer corte de media hora, viene Acción Poética Quito y Verso Libre. Disfrutémoslo. Linda dueña

queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a su segmento Verso Libre, aquí dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy cómodos y preparados para escucharnos esta mañana hablar sobre un tema que atañe mucho estos días. Encontramos noticias sobre desempleo en cada periódico, en la tele. Nos hablan de despidos masivos, de la crisis, del petróleo. Pero, y usted debe estar preguntándose, ¿y esto qué tiene que ver con la poesía? Pues la poesía también la han escrito personas, las personas que tienen que trabajar, y seguramente no tuvieron el trabajo. Por eso vamos a tratar este día de hoy, el desempleo. Vamos a comenzar con un cuento de Émile Zola, el cual está dividido en tres partes. Cuatro partes. Cada parte nos retratará cómo se vivía antes del desempleo. Mucha gente al perder el empleo no solo pierde algo que hacer, pierde su sustento de vida, pierde la forma de dar de comer a su familia y gana muchas preocupaciones, vergüenzas, estigmas que solo pueden retratarse en una historia. Por la mañana, cuando los obreros llegan al taller, encuéntranlo frío, como oscurecido con la tristeza que se desprende de una ruina. En el fondo de la sala principal, la máquina está silenciosa, con sus brazos delgados y sus ruedas inmóviles. Y ella, cuyo soplo y movimiento animan habitualmente toda la casa, con los latidos de su corazón gigante, incansable en la faena, agrega al conjunto una melancolía más. El amo baja de su despacho y con aire de tristeza dice a sus obreros: «Hijos míos, hoy no hay trabajo. Ya no vienen pedidos. De todas partes recibo contraórdenes. Voy a quedarme con las existencias entre las manos. Este mes de diciembre, con el cual contaba, este mes que otros años es de tanto trabajo, amenaza arruinar las casas más fuertes. Es preciso suspenderlo todo». Y al ver que los obreros se miran unos a otros, con el espanto que les imbuye la idea de volver a casa, con el miedo del hambre que les amenaza al día siguiente, añade en voz más baja: «No soy egoísta, no, os lo juro. Mi situación es tan terrible, más terrible tal vez que la vuestra. En 8 días... he perdido 50.000 pesetas. Hoy paro el trabajo para no ahondar más la cima. Ni siquiera tengo los primeros 5 céntimos de la suma que necesito para el vencimiento del 15. Ya lo veis. Os hablo como un amigo. Nada os oculto. Tal vez mañana mismo vengan a embargarme. No es vuestra culpa. No es cierto. Hemos luchado hasta la última hora. Hubiera querido ayudaros a pasar días de apuro. Pero todo ha acabado. Estoy hundido. No tengo ya ni un pedazo de pan para partirlo». Después les tiende la mano. Los obreros se le estrechan silenciosamente. Y durante algunos minutos permanecen allí, mirando sus herramientas inútiles, con los puños cerrados. Otros días, desde el amanecer, las limas cantaban, los martillos marcaban el ritmo, y todo aquello parece que duerme ya en el polvo de la quiebra. Son 20, son 30 familias que no tendrán que comer la semana pasada. Algunas mujeres que trabajan en la fábrica sienten las lágrimas humedecerles los ojos. Los hombres quieren aparecer más resueltos. Se hacen los valientes diciendo que la gente no se muere de hambre en París. Luego, cuando el amo los deja y le ven alejarse, encorvado en 8 días, abrumado tal vez por un desastre de mayores proporciones que las confesadas por él, van saliendo uno por uno, ahogados por la angustia, con el corazón oprimido como si saliera del cuarto de un muerto. El muerto es el trabajo, es la máquina grande que permanece muda y cuyo esqueleto se destaca siniestro en la sombra. Seamos los dueños o tal vez unos simples asalariados, un dueño de una tienda, un dueño de una pequeña fábrica, o el trabajador que va día a día a estas instalaciones. Somos nosotros los que menos tenemos quienes generalmente pagamos los platos rotos de una crisis. Somos los primeros en ser despedidos, somos los primeros en perder. En el 2016, en el sector privado, el alza salarial es del 3,39%, cuando en otros años estuvo entre el 9 y el 10%. Además de constantes recortes de personal que recargan el trabajo a quienes se mantienen en las empresas, superexplotándolos. No debemos olvidar que a la final el sistema mismo se mantiene por el trabajo de unos millones. Y esto costea la vida de unos pocos. El informe de Oxfam indicaba que 62 personas poseen la misma riqueza que 365 millones de personas. Es evidente que la brecha entre ricos y pobres, lejos de acortarse, se ahonda, y las crisis, lejos de hacerse más leves, se hacen más graves. Más allá de lo que nos diga la televisión, los medios de comunicación, el hambre, la falta de empleo se puede palpar, solo preguntando. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de Sin Trabajo, de Emil Zola. El obrero está fuera de su casa, en la calle, en medio del arroyo. Ha paseado las aceras durante 8 días sin encontrar trabajo. De puerta en puerta ha ido ofreciendo sus brazos, sus manos, ofreciéndose él en cuerpo y alma para cualquier faena, para la más repugnante, la más dura, la más nociva. Y todas las puertas se han cerrado. Entonces se ofreció a trabajar por la mitad del jornal, pero las puertas permanecieron cerradas. Aunque trabajase de balde, no se le podía admitir. Es la paralización del trabajo, la terrible paralización que toca a muerto para los que habitan en las buhardillas. El pánico ha parado las industrias y el dinero cobarde se ha escondido. Al cabo de 8 días, todo ha concluido. El obrero ha hecho una tentativa suprema y ahora vuelve con paso tardo, con las manos vacías, abrumado de miseria. La lluvia cae. Aquella tarde de París, inundado de barro, aparece fúnebre. El hombre va andando, recibiendo el chaparrón sin sentirlo, no oyendo más que su hambre y deteniéndose para llegar menos pronto. Inclínase sobre el parapeto del Sena, el río, cuyo caudal ha aumentado. Corre con un rumor prolongado. La espuma blanca se desgarra en salpicaduras en uno de los tramos del puente. Inclínase más. La colosal riada pasa debajo de él, lanzándole un llamamiento furioso. Después, piensa que sería una cobardía y se va. La lluvia ha cesado. El gas flamea en los escaparates de las joyerías. Si rompiese un cristal, tomaría pan para algunos años con abrir y cerrar la mano. Las cocinas de los restaurantes se encienden y detrás de las cortinas de muselina blanca ve gentes que comen. Apresura el paso, vuelve a subir a los barrios extremos, encontrando en el camino las asadurías y pastelerías del todo París comilón que se exhibe a las horas del hambre. Como la mujer y la pequeña lloraban por las mañanas, les ofreció llevarles pan por la noche. No se ha atrevido a decirles que había mentido antes de que anocheciese. Al ir andando, pregúntase cómo entrará y qué les contestará para que tengan paciencia. Sin embargo, no pueden permanecer más tiempo sin comer. Él probaría aún, pero la mujer y la pequeña son muy débiles. Un momento se le ocurre pedir limosna, pero cuando una señora o un caballero pasan a su lado y él intenta alargar la mano, su brazo se paraliza y la voz se ahoga en su garganta. Entonces permanece plantado en la acera, mientras los transeúntes adinerados le vuelven la espalda, creyéndolo borracho al ver su feroz semblante de hambriento. Leía en El Comercio hace unos días que se ha formado una gran fila en frente de los trabajos del metro, donde plomeros, cerrajeros, mecánicos formaban una gran fila frente a una pequeña oficina improvisada en lo que parecía ser un tráiler. Todos venían por lo mismo, buscaban un empleo. Buscaban algo que hacer, cualquier cosa, sea limpiar, cocinar, sea soldar. Muchos de ellos decían tener años de experiencia, eran gente mayor. Este sistema se olvida de las personas que ya no les son útiles. Qué difícil debe ser regresar a casa con las manos vacías. Y esta es la realidad de muchos hombres y mujeres trabajadoras de nuestro país y de todo el mundo. Muchas veces naturalizamos la situación del desempleo, pero cuando nos llega a nosotros, cuando lo estamos viviendo en nuestra familia, cuando sentimos la sobreexplotación en nuestras espaldas, solamente ahí podemos entender esta dura realidad de la que nos habla este cuento. Este cuento que es mucho más real que muchos de los discursos apaciguadores que escuchamos usualmente. Y ahora vamos a continuar con la tercera parte de este cuento. La mujer del obrero ha bajado a la puerta de calle, dejando arriba a la niña dormida. La mujer es muy delgada, lleva un vestido de percal. El viento helado de la calle la hace tiritar. Ya no le queda nada en casa, todo lo llevó al Monte Pío. 8 días sin trabajo bastan para vaciar una casa. La víspera vendió a un trapero el último puñado de lana de su colchón. El colchón se fue así, ahora no queda más que la tela. Allá arriba la colgó delante de la ventana, para impedir que entre el aire, porque la niña tose mucho. Sin decir nada a su marido, ella también ha buscado por su parte, pero la falta de trabajo ha alcanzado con más dureza a las mujeres que a los hombres. En la meseta de su cuarto, oye a unas desgraciadas que lloran durante la noche. Encontró una de pie en el rincón de una calle. Otra ha muerto. Otra ha desaparecido. Afortunadamente, ella tiene un buen hombre, un marido que no bebe. Vivirían sin apuros si la falta de trabajo no les hubiese despojado de todo. Ha agotado el crédito. Debe al panadero, al especiero, a la frutera, y ya ni siquiera se atreve a pasar delante de las tiendas. Por la tarde fue a casa de su hermana a pedirle una peseta prestada. Pero allí encontró también tal miseria que se echó a llorar sin decir nada, y las dos, su hermana y ella, estuvieron llorando mucho tiempo. Luego, al marcharse, le ofreció llevarle un pedazo de pan si su marido volvía con algo. El marido no vuelve. La lluvia cae. La mujer se refugia en la puerta. Grandes gotas de agua caen a sus pies. Un polvillo de agua atraviesa su falda. A ratos se impacienta. Se echa fuera a pesar de la lluvia. Va hasta el final de la calle para ver si ve a lo lejos al que espera. Y cuando vuelve, toda mojada, pasa la mano por sus cabellos para escurrir el agua. Aún cobra paciencia, sacudida por cortos calofríos de fiebre. Los transeúntes, al ir y venir, la codean, y la pobre mujer se encoge cuando puede para no molestar a nadie. Los hombres la miran frente a frente, y a ratos siente alientos calientes que le rozan el cuello. Todo el París sospechoso, la gente con su lodo, sus claridades crudas y el rodar de los coches, parecen querer cogerla y arrojarla al arroyo. Tiene hambre. Pertenece a todo el mundo. Enfrente hay un panadero, y la pobre mujer piensa en la pequeña que duerme arriba. Después, cuando al fin el marido aparece, rozando como un miserable las paredes de las casas, se precipita a su encuentro y le mira ansiosamente. ¿Qué hay? Le dice balbuceando. En vez de contestar, el obrero baja la cabeza. Entonces, la mujer sube la primera, pálida como una muerta. El gran drama social del desempleo y la crisis económica, que no solo ocurre ahora, sino en todo momento. Este es un sistema que no permitirá que nunca todos tengamos una vida digna. Quizá ahora ver más allá de nuestra individualidad nos permita comprender lo que está ocurriendo y tratar de buscar salidas y soluciones reales a este problema. De nuestra parte, les hemos querido enviar este cuento, del que aún falta una pequeña parte que quizá la pasemos la próxima semana, para recordarles que la poesía y la literatura y todo tipo de arte debe estar de un solo lado, del lado de nosotros, del lado de los trabajadores, y servirnos para despertar un poco más nuestra conciencia y ver a nuestro compañero de al lado, no como un enemigo, sino como aquel que sufre el mismo drama que nosotros día con día. Les agradecemos, amigos y amigas, por habernos acompañado y sintonizado en esta mañana. Como siempre, estaremos el próximo jueves compartiendo más literatura, poesía y arte con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa y que continúen en nuestra sintonía. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos.